Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En cierta ocasión, un joven ofendió gravemente a Francisco de Sales. Él lo escuchó sin decir ninguna palabra. Cuando le preguntaron por qué no contestó al ofensor, dijo: «Porque he hecho un contrato con mi lengua. Debe callar mientras yo esté agitado interiormente. Me agité y por eso no hablo. Contestaré cuando me calme». Nuestro corazón puede estar agitado por distintos motivos. Uno de ellos puede ser al recibir agresiones. También puede estarlo al recordar ofensas del pasado. Pero es muy nocivo recordarlas o hablar mal tratando de desprestigiar a la persona que provocó el agravio. Eso hace mucho daño porque remueve todo lo padecido. Se actualiza como si se estuviera recibiendo de nuevo otra gran injuria, acrecentada por el odio que se fue sumando con los pensamientos y emociones desagradables. Para poder hacer un contrato, como hizo Francisco de Sales, el santo de la mansedumbre, se requiere poner los medios para sanar el interior. Lo mejor es orar y dejar obrar al Señor. Puede ayudar ponernos en su presencia e imaginar cómo Jesús ama a las personas que nos hirieron. Él las abraza porque las acepta como son. Es bueno hacer desfilar a todos los que a lo largo de nuestra historia nos fueron perjudicando e intentar mirarlo como lo hace Él. Podemos visualizar en el corazón a esas personas que van pasando ante Jesucristo vivo y dejar que Él las abrace. Después conviene imaginar que nos encontramos con ellas y tratamos de perdonarlas, dejando que Él obre en nuestro lugar. Así podremos dar muerte a todo resentimiento arraigado y resistente para dejar vivir al único que perdona y salva en nosotros. Eso sí, que es una verdadera liberación espiritual. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.